12 y 10 minutos, vamos a quedarnos ya con lo que es uno de los espacios habituales, ya saben, cada semana, en concreto los jueves, cosa de todos, lo habíamos comentado en el arranque de la mañana, en el día de hoy, dentro de ese turno de intervenciones, y ya lo saben, se alternan la participación, el equipo de gobierno y los partidos políticos que integran la corporación municipal. Bueno, pues en esa ronda de intervenciones, hoy turno para el PSOE, para el Grupo Municipal Socialista, y en concreto, bueno, pues ya nos acompaña, va a estar con nosotros durante todo este tiempo Isabel Gómez, portavoz del Grupo Municipal y secretaria local del PSOE de Ubrique. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con las preguntas de los oyentes, sus sugerencias, ya lo saben, dentro de lo que es la dinámica de este espacio. Y, por supuesto, para comenzar, una primera parte la dedicaremos para analizar diferentes temas de actualidad, distintos asuntos con los que vamos a ir enseguida, pero les recordamos que hay algunas preguntas que han ido llegando a lo largo de este arranque de la mañana, pero que pueden seguir participando, y además es el objetivo, ¿no?, de este espacio, que haya un punto de encuentro entre los responsables políticos y la ciudadanía. Los teléfonos de la radio, el correo electrónico, LINE, son las diferentes vías de comunicación con nosotros habituales y que están ya a su disposición, tal y como podemos comprobar ya algunos ciudadanos, algunos usuarios, pues ya las han utilizado. Las preguntas que las dejaremos para el final, así que, Isabel, si te parece, vamos con temas de actualidad. Hay varios, hoy mismo, ¿no? Ahora iremos con ello, con la visita, por ejemplo, del delegado municipal, del delegado territorial de Medio Ambiente. Pero, bueno, pues también entre esas cuestiones de actualidad, ayer por la tarde, reunión del Consejo Económico y Social. Recordemos que los presupuestos se van a volver a llevar la próxima semana, en el pleno ordinario de este mes de enero. Y se ha querido convocar ese Consejo Económico y Social en el día de ayer por la tarde. Es un tema que querías abordar, ¿no? Así es, porque como ha coincidido además que en la misma semana el Cosa de Todo con nuestros políticos, ya el martes pues anunciaba que estaba realizada esta convocatoria del Consejo Económico y Social y que estaríamos atentos a las intervenciones que se produjeran en este órgano consultivo para ver la opinión de los colectivos que se representan en el Consejo, como digo, la opinión sobre los presupuestos que se van a elevar al Pleno. La verdad es que la reunión de ayer pues hubo una escasa participación, hubo pocos colectivos que asistieron al Consejo Económico y Social. No sé los motivos por los que no fueron, si atienden a problemas de agenda o atienden a problemas de apatía, pero es cierto que es una pena que se convoque un consejo participativo y consultivo para un tema tan importante en un municipio como son los presupuestos municipales y no haya una participación importante, ¿no? Tengo que decir que, si no recuerdo mal, pues estaba la Asociación de la Calzada, la de la Vega, estaba la ACU, los representantes, los tres representantes que había de los grupos municipales, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Socialista, y también estaba la Federación de Asociaciones de Vecinos. Entonces, en esta reunión, pues con los presentes estuvimos analizando y escuchando pues las diferentes intervenciones, y hubo una propuesta específica y concreta que la hizo el representante de la Asociación de la Calzada, Antonio Rodríguez Carrión, relativa a la partida escasa que aparece en la partida de sanidad y consumo de estos presupuestos, que estaba dotada con 1.000 euros, y él estuvo haciendo una valoración, un balance de las distintas actuaciones que se pudieran desarrollar en estas materias, tanto especialmente de sanidad, y entonces estuvo justificando que se necesitaría incrementar esta partida, siquiera incrementarla en 3.000 euros más, ¿no? Entonces, se sometió a consideración de los presentes esta propuesta, que fue respaldada por unanimidad, y ya la presidencia de este consejo, que la estaba ostentando la concejal de Hacienda, Remedio González, pues propuso que se detrayera de la partida de estudios técnicos los 3.000 euros para dotar de más a la partida de sanidad y consumo. Nosotros, desde luego, votamos favorablemente, nos parecía que estaba justificado y que permita, ¿no?, de cierta manera, desarrollar o ejecutar actividades que personas que están directamente relacionadas con estas materias pues tienen previsto de abordarlo con el ayuntamiento. Así que nos parecía coherente y razonable y por eso votábamos a favor. Luego, el resto de intervenciones, pues hubo preocupaciones por la Federación de Asociaciones de Vecinos de determinadas cuestiones, como el arreglo de la pista deportiva del Caldereto, saber si eso, el que venga contemplada en los presupuestos, pues supone que se vaya a ejecutar con carácter inmediato estos trabajos, y bien decía la presidenta que, pues al estar contemplada en los presupuestos, se presupone que en cuantito estén aprobados se pueda disponer de estos recursos y meterle mano al arreglo de esta pista deportiva. También estuvo Luis Río como representante de la Asociación de La Vega y estuvo exponiendo varias cuestiones económicas relativas al pago de los impuestos del municipio y con una serie de preguntas. También estaba interesado en conocer el déficit que se tiene por parte del Patronato de Deporte, saber la financiación que el Ayuntamiento expresamente dedica a las actividades deportivas. Y también hizo una serie de reivindicaciones y de propuestas relativas al ahorro energético. Él entendía que la optimización de la luz que se dedica, por ejemplo, en las pistas de atletismo, pues el Ayuntamiento podría planificar lo que son el uso especialmente de estas pistas para permitir que el ahorro energético pues redundara, ¿no?, en un beneficio para el Ayuntamiento y, por tanto, también para los ubriqueños. Luego hubo una intervención también que nos llamó poderosamente la atención, porque es la línea que nosotros también venimos defendiendo, una línea de trabajo y la forma de gestionar los recursos municipales, y era representante de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que solicitaba que se atendiera por parte del Ayuntamiento y de la concejal del ramo una petición de reunión que tienen la asociación, la ACU. Y claro, manifestaba pues que se debería de contar al menos con la ACU para diseñar aquellas campañas comerciales que se ejecutan en el municipio, sobre todo porque ellos vienen de una experiencia constatada del comercio local y desde luego tendrían mucho que aportar y mucho que decir al diseño de estas diferentes campañas. Y digo que me llamaba la atención porque nosotros entendemos que es un ejemplo que nos sirve para evidenciar lo que reivindicamos continuamente en una de las grandes diferencias en la forma de gestionar del alcalde y de su equipo de gobierno, que es que hay que contar directamente con los colectivos implicados. El hecho de que, y esto viene también en relación a que, por ejemplo, la poca presencia de colectivos allá en el Consejo Económico Social puede ser utilizada por algunos diciendo que la gente no quiere participar. La forma de gestionar en el Ayuntamiento hace mucho daño y mucho beneficio en la implicación de los distintos colectivos. Porque si el Ayuntamiento a la hora de diseñar, a la hora de planificar, a la hora de ejecutar, cuenta con los colectivos directamente implicados en la materia que se trate, hace que estos colectivos se refuercen, vean que juegan un papel importante, que sirven como interlocutores para manifestar la opinión del sector al que representan con respecto al Ayuntamiento. Y, por tanto, permite que el diseño de las políticas municipales dirigidas a estos colectivos sea más beneficiosa, más fructífera y con una gestión mucho más transparente y, como digo, con muchos mejores resultados. Entonces, nosotros aprovechamos esta ocasión para recordar que creemos que el que gobierna, en este caso el Partido Popular, el alcalde y el equipo de gobierno, no lo hacen con la participación necesaria e importante de los diferentes colectivos. Yo creo que nosotros llevamos años demandando esta manera de gestionar. Creo, y tengo que ser franca en ese sentido, que cuando la gente habla de la alternancia de los gobiernos en los ayuntamientos, puedo hasta coincidir que cuando uno está en la oposición te permite analizar las cosas a veces con un punto de vista diferente de cuando se gobierna, y es cierto que muchas veces, y en este caso lo constato, tienes la impresión de que el que está gobernando lo está haciendo de espalda a la gente, que no es ni mucho menos consciente de la importancia de la participación de todo el mundo en las políticas municipales. Y creo que en el tiempo que llevamos en la oposición es un problema que hemos detectado desde hace ya unos años y seguimos demandando, y ya no solo demandando, sino proponiendo que el ayuntamiento debe de contar con la participación de todos los colectivos en la medida de las posibilidades y que siempre sea la decisión del propio colectivo la que le permita estar o no estar, pero no la decisión del ayuntamiento de anular esa participación. Y espero que poco a poco pues se vayan corrigiendo estas cuestiones que nos parecen, en los tiempos además que corremos, las dificultades económicas añadidas y la necesidad de optimizar los recursos y los gastos públicos, creemos que la mejor manera es hacerlo de mano de los colectivos y coincidir con ellos en determinadas líneas para poder afrontar actuaciones de interés para todo el municipio. Mm-hmm. Pues eso ya decimos, en torno al Consejo Económico y Social que se celebraba ayer por la tarde, como comentamos, reunión preparatoria o de cara a lo que va a ser la aprobación de los presupuestos, al menos la presentación en el pleno próximo de la semana que viene, ¿no? De esos presupuestos de 2015, que ya se llevaron en una primera oportunidad los grupos de la oposición, ¿no? Planteaste al equipo de gobierno que lo dejara sobre la mesa porque había ahí dudas sobre una serie de facturas que se habían presentado, que correspondían a otros ejercicios, pero que se habían presentado de cara a los próximos presupuestos. No sé si, digo, ¿quieres comentar algo, ¿no? De cara a lo que van a ser esos presupuestos, el pleno de presupuestos en la próxima semana. Pues mira, yo discrepando con otros grupos municipales en cuanto a la prontitud en el que se está abordando los presupuestos de 2015, mi impresión y la de mi grupo no es que se está haciendo una presentación de presupuestos a prisa y corriendo, sino que la verdad que los presupuestos están muy limitados por la circunstancia económica y creo que básicamente lo que hay que decidir son las intervenciones en infraestructura, en las actuaciones en inversiones del municipio. Y esa es la parte en la que nosotros hemos puesto la lupa, el foco de estos presupuestos que se nos han presentado y, como he tenido ocasión también de decirlo en otros momentos, pues tengo que decir y transmitir que muchas de las cuestiones que el Grupo Socialista ha planteado para resolver, como hace un momento comentábamos lo de la pista deportiva del Cardereto, la necesaria actuación en el puente Realejo, los problemas del pasillo, de la impermeabilidad incluso de la piscina cubierta, la urgencia, que también una vez que la conocimos por parte en esta ocasión del equipo de gobierno en la calle Pinito, pues respaldamos esta actuación. Las actuaciones en colegio que recogen también los distintos compromisos que el alcalde y el equipo de gobierno habían adquirido con él, especialmente con el Fernando Gavilán y con el resto de colegios. La mejora en los equipamientos de esta emisora, el sector de la marroquinería, que también en la otra comisión informativa se nos planteó una serie de destinos, de recursos a unas determinadas líneas concretas del sector de la piel y a propuesta del Grupo Socialista, debido a que el alcalde no tenía muy claro para qué finalidad eran estos recursos, pues hemos reservado la cuantía de algo más de 86.000 euros, si no recuerdo mal, que lo estoy dando de cabeza, para el sector de la marroquinería, para ver el respaldo que desde el ayuntamiento se pudiera hacer con respecto a la escuela de artesanos y otros proyectos de interés para el municipio. Creo que la actitud que mi grupo tiene ante el gobierno municipal es la misma que hemos mantenido en estos últimos años, que es la de intentar marcar, ¿no?, una línea de diálogo y de colaboración en la medida de las posibilidades con respecto al gobierno para poder participar en las decisiones municipales y en aquellos problemas que se van a afrontar. Y por eso también estos presupuestos nos han permitido también hablar con tranquilidad del camino de Benaocá, del asfaltado de la Plaza de las Palmeras, del Antonio Barbadillo y los problemas que tienen estas instalaciones, de los equipamientos cerrados que se encuentran en nuestra localidad, de la barriada de Cotomulera. Y por tanto, nosotros respaldar estos presupuestos es imposible por las diferencias lógicas y marcadas y irreconciliables que tenemos en la forma de gestionar por parte del alcalde del equipo de gobierno, pero en presupuesto las actuaciones que se tienen previstas acometer, en principio la mayoría de ellas son compartidas por este grupo. Por lo tanto, casi con toda seguridad, el Grupo Socialista pues se abstendrá en estos presupuestos municipales y permitirá que estos problemas que detectamos y que algunos de ellos son urgentes, pues se acometan lo más rápido posible, ¿no? Lo cierto es que solemos ir repasando los temas de actualidad, pero como llega alguna pregunta, precisamente, por ejemplo, hablando de presupuesto, Vamos a incluirla y así vamos con, dando continuidad a los temas, ¿no? Decía un oyente, quería saber si en los presupuestos de este año se van a gastar algo en el Antonio Barbadillo para que pongan un techo que hace falta y si los charcos que hay, a ver si los tapan de una vez. Bueno, esto en torno a los presupuestos y además había una pregunta previa que también hablaba de eso, ¿no? Del Barbadillo, de pedía a Isabel, al PSOE, que luchen por un techado digno en el Antonio Barbadillo o que recuperen la antigua grada de hierro que había puesta en el Barbadillo. Digo, por conectar un poco los temas. Muy bien. Pues mira, yo lo del Antonio Barbadillo es una cuestión que nos ha preocupado desde hace tiempo. Ahí los recursos municipales que se han destinado para estas instalaciones deportivas han sido considerables. Tenemos que recordar que además se acometió una obra que no estuvo todo lo bien ejecutada en previsión a los posibles problemas que pudieran venir de deslizamiento de la esquina del propio campo del Antonio Barbadillo y a la mayor. Aquí hay una cuestión que tenemos que y nos vemos obligados a recordar. El planteamiento que hacía entonces el equipo de gobierno era el dotar del campo de fútbol del Antonio Barbadillo y hacer un segundo campo más abajo, ¿no? Donde estaba anteriormente. Dotarlo con sus servicios, dotarlo con sus vestuarios y todo ese proyecto global. Yo creo que en la planificación de la obra es donde ha estado el gran problema. Al final ha resultado que esa instalación deportiva solo se ha presentado un campo de fútbol sin las gradas necesarias, sin la cubierta de estas gradas, porque además, si no recuerdo mal, se incluyó en un plan extraordinario, no recuerdo si el Proteja o el plan del Gobierno de España, y no se ha culminado. Entonces aquí ha habido una mala ejecución, yo creo que una mala previsión, una mala planificación y una mala ejecución en todo lo que es el Antonio Barbadillo. ¿Qué propone o qué entendemos, Grupo Socialista, que se tiene que hacer respecto a esta instalación? Nosotros tenemos un escrito de Ubrique Unión Deportiva que nos presentaron en el verano pasado a todos los grupos municipales. Además, pues, como habíamos quedado después de aquellos lamentables incidentes que se produjeron en el Antonio Barbadillo, y ellos plantean una serie de mejoras, entre ellas la cubierta de la grada. Y nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos que diagnosticar con exactitud y claridad qué problemas hay en el Antonio Barbadillo, qué soluciones son las que se pretenden abordar, y entre ellas no se nos puede escapar el dotar que la gente esté en condiciones disfrutando de los partidos a los que vayan a ver, y en función de eso ver la disponibilidad de recursos económicos para ir abordando esos trabajos. Y eso lo tenemos que hacer, como decía al principio de esta intervención, de mano de los colectivos implicados, porque son los que conocen perfectamente las necesidades. Pero es muy duro y muy fuerte reconocer que ahí ha habido una venta de unas instalaciones que no han sido reales. Es decir, allí se nos vendían unas magníficas instalaciones que han terminado siendo unas desastrosas instalaciones que además han venido consumiendo recursos continuamente. Y eso hay que poner pie en pared. Y pasa por este grupo. Tenemos las opiniones previas, pero desde luego tenemos que verlo con opiniones técnicas, que no tenemos ahora mismo a nuestro alcance, y que lo haremos el día que tengamos la disponibilidad de contar con la opinión de los técnicos también del ayuntamiento y de los propios colectivos, y no se nos escapa que esto tiene que ser una decisión participada, sabiendo lo que cuesta, si se puede asumir por el ayuntamiento y en qué camino, ¿no?, y qué planificación concreta se tiene para resolver estos problemas, que por desgracia no tiene nada que ver lo que tenemos allí hoy con el proyecto fantástico que se nos vendió por el gobierno de entonces. Bueno, pues hemos dado paso a esa pregunta, puesto que lo conectaba un poco, ¿no?, con los presupuestos. Vamos a seguir. Recuerden que pueden continuar dejándonos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, LINE, todas esas opciones a su disposición. Y de hecho ya tenemos aquí algunas preguntas acumuladas, pero que vamos a ir dejando para el final. Siguiendo con la actualidad, Isabel, entre los temas, por ejemplo, del día, la visita hoy mismo del delegado territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández, que se ha reunido hoy sobre todo con los vecinos, ¿no?, de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, para abordar la situación del cauce, y en un encuentro en el que parece, lo escucharemos en los servicios informativos de esta casa, que ha planteado, ¿no?, la puesta en marcha de un estudio para programar y para analizar exactamente cuáles son las medidas, las actuaciones que hacen falta en ese cauce, ¿no?, de cara al futuro. Claro. Esto atiende a un compromiso anterior que el delegado asumió y cerró una cita con los vecinos, con la Asociación de Afectados del Río Ubrique y Puente Barría, y que no pudo culminarse por problemas de salud del delegado, que enfermó, y bueno, y al fin se ha podido cerrar en esta mañana ese encuentro que estaba sobre la mesa. Es verdad, y aprovecho esta ocasión porque el delegado así me lo transmitía, de la mala suerte de que una vez cerrada la visita a Ubrique, pues la habían convocado una reunión el consejero de la presidencia y ha tenido que ser más limitada de lo que a él le hubiera gustado, porque él se había reservado la mañana hoy en Ubrique para poder estar tranquilamente con los vecinos, ver los problemas que ellos tienen detectados y ver la solución que está dispuesto la Junta de Andalucía de asumir respecto al río Ubrique. No obstante, aunque haya sido breve, creo que ha sido una visita fructífera en la que todavía se estará en marcha, porque se han quedado los técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente aquí con los vecinos para ir visitando los distintos puntos en los que se detectan los problemas. Todo parte de aquellas inundaciones que afectaron gravemente a zonas del río, que luego la Junta de Andalucía acometió con unas obras de urgencia que no ha sido compartida la solución por los vecinos, que son los que conocen de cerca y el problema. Y entonces el delegado ha tenido la ocasión de conocer las inquietudes de estos vecinos, y yo creo que la conclusión general a la que se ha llegado es la adecuada, porque, como digo, es la defensa que nosotros hacemos en la forma de gestionar los recursos públicos. Y en ese sentido, el delegado lo que ha hecho es asumir un compromiso de encargar una asesoría técnica para analizar los problemas en los que hacen hincapié los vecinos. Ver cuáles serían estas respuestas ya con un equipo técnico importante y ver la financiación necesaria para su ejecución. Me comentaba el delegado que tiene un presupuesto previsto para este año, para estas intervenciones, escaso para toda la provincia, pero que él tenía muy claro que el pellizco que pudiera darle, considerable para Ubrique, pues que ha sido consciente de los problemas que tenemos aquí y que iba a intentar derivar una cuantía considerable para Ubrique, y espero que esas gestiones por parte del delegado sean así y se puedan resolver. Yo sí quisiera aprovechar esta ocasión para agradecerles a estos vecinos la paciencia y la filosofía con la que se han tomado todos estos problemas. Son años ya lo que en la anterior legislatura se produjeron estos daños, y los vecinos han venido trabajando con mucha perseverancia, con mucho respeto y siempre con el diálogo por delante. Han querido mantener reuniones con la administración competente, que es la Junta de Andalucía, y yo tengo que agradecer que la actitud de los vecinos sea esa, porque permite el trabajar sobre las soluciones y tener los resultados adecuados y no enfrescarnos en crítica, que las puede haber, pero no centrarnos solo en la crítica, porque eso no nos lleva a ningún lado. Y creo que es el momento de reconocer esa actitud de los vecinos y agradecerla por la parte que le toca al Grupo Socialista, la paciencia que están teniendo y la aportación fundamental de su parte para resolver los problemas del río de Ubrique. Más cuestiones de actualidad de esta misma semana. Lo comentábamos, ¿no? Días atrás, la visita de diferentes representantes por parte de nuestra localidad a Bruselas, dentro de lo que es una nueva convocatoria que se hacía al sector de la piel y en relación al proyecto, ¿no?, de denominación de origen, indicación geográfica para distintos sectores a nivel europeo. Parece que Ubrique puede formar parte, se están dando los pasos, ¿no?, uh-huh, para que cuente con esa denominación de origen, y quería referirte también, ¿no?, a lo que, sí, es este tema. Yo creo que este asunto, que nos suena a todos, ¿no?, de al menos de oída, está llegando a un punto en el que ya vamos a ver, espero que más pronto que tarde, los resultados. En ese sentido, tengo que también agradecer a la Asociación de Empresarios de la Piel, a Empiel, la implicación y el impulso que ha supuesto como asociación para este proyecto, que permitiría, en definitiva, tener el marchamo de los productos hechos en Ubrique, la calidad suficiente para respaldar el trabajo tan fantástico que hacemos aquí los marroquineros, los artesanos de la localidad. Y hace, en esta semana, pues se tenía previsto una serie de reuniones, y por la parte también que le tocaba al Partido Socialista, pues tuve la ocasión de hablar con Clara Aguilera, que, como ya decía, eurodiputada de la tierra en Bruselas, y pudimos tener ya el retorno de esa reunión que ella había mantenido tanto con los empresarios como el alcalde, que también los acompañaba, para poder marcar un poco el trabajo que se tiene que hacer en los próximos meses. Tuve también la ocasión de hablar, creo que fue ayer, con el presidente de la asociación y también con el alcalde de Ubrique, y ya se viene con una idea de cuáles son los pasos siguientes que tenemos que ir dando, que también tenemos que tener un contacto con la Dirección General de Industria de la Consejería de Agricultura y poder ir avanzando este asunto. Y por eso quería aprovechar también este programa para decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que estoy convencida que ese respaldo por parte de Europa, que no viene más que a reconocer, como decía, el buen trabajo que se hace por las personas que se dedican a hacer los artículos en el sector, y que esperemos que pronto, aunque estemos hablando en un año o incluso de dos, pero eso es pronto para el trabajo que se lleva ya realizado, seamos capaces de que se reconozca de una vez por todas este asunto y a Ubrique le suponga un espaldarazo respecto a todas las grandes empresas y a la diferenciación de las marcas propias que muchos empresarios están enmarcados en Ubrique y que le va a suponer también un refuerzo muy considerable. Parece ser un proyecto que parece quedar muy lejos en Europa, que parece que no nos compete, cuando bueno, realmente al final nos llegan las decisiones. Y es verdad que se viene trabajando durante años y parece que la votación no llegaría hasta el Parlamento hasta el 2016. Son temas que van muy lentos, pero en cualquier caso sí que parece que, además de incluso el reconocimiento que supondría esa distinción, ¿no?, de denominación de origen europea, parece que podrían ir, eso es lo que se indica, una serie de subvenciones, de apoyos a esos sectores de toda Europa, y por tanto ahí también habría un tema de importancia para Ubrique, ¿eh? Claro que sí. Normalmente este tipo de regulaciones hacen que se vuelquen recursos en estos sectores que se le llaman estratégicos, y que por eso también la importancia de que en esta legislatura se impulsara por parte también del Partido Socialista la calificación, ¿no?, del sector de la piel como un sector estratégico para la comunidad autónoma, para Andalucía. ¿Por qué? Porque permite el que lleguen recursos que apoyen y que refuercen aquellas líneas empresariales que van por el camino que entendemos es el adecuado, y entonces siempre es en beneficio primero de estas empresas y luego el beneficio que buscamos nosotros, que es el beneficio social de la generación de empleo y un empleo de calidad, que esperemos que se vaya consolidando la aplicación estricta del convenio en todo, perdón, en todo el sector de la marroquinería, y que vayamos avanzando también en la parte social de esta materia, ¿no?, de lo que es el sector de la piel. Y esperemos que la oportunidad de acceso a estos recursos pues vaya, por supuesto, no me cabe duda que va a ir bien sustentada y bien defendida para que Ubrique pueda acceder a los mismos. Y cambiamos de asunto, nos quedamos con obras. En nuestra localidad quería referirte, por ejemplo, a las obras, ¿no?, que todo el proyecto o las actuaciones que en definitiva tienen que ver con la Fuente de San Francisco, ¿no? Sí, ya nosotros terminamos el año haciendo una crítica de que la conexión peatonal de la Fuente de San Francisco con la gasolinera BP no se había culminado. Y sin olvidar que era una moción aprobada a instancia del Grupo Socialista por toda la corporación y que había pasado tiempo suficiente para ejecutarla. Y hemos empezado el año con la noticia del equipo de gobierno que esa obra ya estaba para culminarse y terminarse. Estamos viendo los trabajos allí que se están haciendo de preparación, me imagino que para la implantación para la instalación de la plataforma peatonal. Y esperemos que en breve esté eso resuelto, porque tenemos que tocarnos la ropa, y nunca mejor dicho, de que no haya pasado ningún accidente, ningún accidente en definitiva de tráfico, porque es una carretera muy utilizada por personas que van andando, por peatones, y que necesitan de una seguridad en este tránsito que nos parece fundamental y que viene tarde. No sé si a lo mejor la cercanía de las elecciones municipales es lo que se estaba esperando para terminar esta actuación y la gente lo tenga muy fresquito, ¿no? Pero nos alegramos de que al final se vaya a resolver este asunto que nos parece primordial y atiende a la seguridad de los ubriqueños. Van llegando más preguntas de los oyentes. Lo que solemos hacer es un poco ir calculando las preguntas para ver el tiempo que queda y poder dedicarlo a esas cuestiones. Insistimos, todavía pueden dejarnos algunas. Lo que les pedimos que por favor no las dejen para el final, para aprovechar todo el tiempo posible, como decimos cada semana. Hablando de otros temas, dentro de lo que es la actualidad, el PGO, hasta mediados de febrero creo que todavía se pueden hacer sugerencias por parte de colectivos, de la ciudadanía en general, sobre el avance que se ha hecho público, ¿no? Así es. Nosotros tuvimos nuestros contactos y nuestras reuniones con el equipo redactor que tiene encomendado este trabajo de redacción del avance del plan general. Contactaba también con ellos esta semana para ver si próximamente podemos vernos, porque ayer era un buen día para ellos, pero yo tuve problemas de poder incorporarme a una reunión y lo hemos dejado sobre la mesa para poder tener de nuevo un contacto con ellos y ver cómo van los trabajos. Creo que es fundamental, y que no puede ser de otra manera, que los colectivos estén siendo llamados, especialmente las asociaciones de vecinos, para que puedan plantear aquellos problemas que detectan en Ubrique, para ver si esa solución pasa por un plan general o necesita otro tipo de respuesta, que también seguro que se le explicará a los colectivos que lo plantean. Creo que el trabajo que se está haciendo es el adecuado, el del contacto directo con los vecinos de Ubrique, y que aprovechar, como no, este programa para recordarle a los ubriqueños particularmente que tuvieran interés en cuestiones urbanísticas, pues que aprovechen esta redacción para plantearle al ayuntamiento todo lo que entiendan. Entonces, creo que teníamos que aprovechar estos micrófonos para recordar a la gente que estamos en tiempo de aportar todas las cuestiones urbanísticas que veamos de interés para Ubrique, que estamos en el momento de ello. Y esperemos que pronto se culmine este trabajo de recopilación de aportaciones de vecinos de la localidad y de colectivos y de los partidos políticos, y podamos contar con una aprobación pronto de este avance, que a nosotros y a nuestro juicio venimos defendiéndolo durante muchos años, nos parece un instrumento fundamental. Tiene que haber una norma que planifique y que dirija los distintos usos del suelo en Ubrique, que sirve muchas veces para iniciativas empresariales interesantes, que sirve para la vida cotidiana de muchos ubriqueños. Creemos que el plan especial del casco antiguo tiene que también ir en paralelo y culminarse pronto, porque ahí urbanísticamente, cuando uno va a cometer una obra, se encuentra con determinados problemas que creemos que tiene que resolver este plan especial. Entonces, como digo, para nosotros está más que claro que es un instrumento necesario para Ubrique, para los ubriqueños, para sus intereses y también para las perspectivas de crecimiento en todos los sentidos, crecimiento industrial, turístico y también residencial, ¿no? Y nos parece que Ubrique debería de haber contado mucho antes con este plan general. Entramos en el ámbito de las contrataciones. Es una cuestión, ¿no?, que también quería referirte, lo que es la bolsa de trabajo y en general a las contrataciones desde el ayuntamiento. Pues sí, porque la bolsa de trabajo ha tardado bastante en ponerse en marcha y todavía sigue teniendo muchas dudas, ¿no?, sobre la misma. No se nos escapa que la bolsa de trabajo, independientemente de los aspectos formales que se tienen que ir resolviendo con respecto a otras administraciones, lo que sí es cierto es la concepción, ¿no?, de lo que es una bolsa de trabajo en Ubrique. Nosotros siempre hemos defendido como partido que los ayuntamientos no son una agencia de colocación, no son empresas que se dedican a generar empleo. Y lo que sí tenemos muy claro es que los ayuntamientos se hacen cargo de la parte social, de las dificultades económicas y laborales que tienen los ubriqueños en Ubrique. Entonces, cuando abordamos la bolsa de trabajo, nosotros lo que transmitíamos es que, sin ser el ayuntamiento una agencia de colocación, el ayuntamiento tenía que ser el que proporcionara las ayudas sociales a determinadas familias, a determinados ubriqueños, a través de un instrumento, y ese instrumento se llama contrato de trabajo temporal. ¿Qué ocurre? Que la tardanza de la puesta en marcha de esta bolsa ha hecho, y además el momento de apertura, que ya lo dijimos en su día y fuimos muy críticos con el momento en el que se abrió esta bolsa, se hizo en un periodo estival en el que muchos ubriqueños no pudieron optar a echar los papeles para estar dentro de esta bolsa de trabajo y que hoy día se encuentran fuera y están demandando, como es lógica, su incorporación a la bolsa de trabajo y, por tanto, a tener la oportunidad de sí que sus condiciones sociales y económicas, por desgracia, son malas, pues pueda, como digo, tener la oportunidad de tener este instrumento que ayuda la asfixia de los ubriqueños, como es el contrato de trabajo. Tengo que decir que la bolsa es seguramente, seguramente la bolsa tenía 2 años para actualizarla, para poder rebaremar a la gente que se encuentra en ella y para poder incorporarse a todos aquellos que la han echado fuera de tiempo. Y al final, en el 2015, pues supongo que en el periodo otoñal se deberá de abordar lo que es baremar de nuevo a todos los ubriqueños que estén interesados en formar parte de la bolsa. Pero creo que es importante recordar eso, que la bolsa de trabajo en Ubrique, hoy por hoy, como está diseñada, se trata de un instrumento para facilitar o para ayudar socialmente a determinadas familias y a determinadas personas de la localidad. Y no se trata, como digo, de una agencia de colocación. Otra cosa, como muchas veces digo, es que las personas que se incorporen a un puesto de trabajo relativos a la bolsa deban responder en sus obligaciones laborales, con sus derechos también, pero las obligaciones tienen que ser, desde luego, en algunos casos recordadas y ser contundentes en ese sentido por parte del ayuntamiento. Y creemos que se debe determinar, por tener una reunión con los servicios sociales comunitarios, que Izquierda Unida viene demandando y a la que nos hemos sumado el resto de los grupos municipales, para poder analizar todo este contexto, ¿no? Si a través de los informes sociales, al final, que atienden también a condiciones perentorias que no pueden esperar y, por tanto, se le hace un hueco en las contrataciones del ayuntamiento y la bolsa. Entonces, hay que compaginar muy bien estas dos cuestiones para que la gente, para que funcione, lo primero, para que la gente conozca la realidad y, por transparencia, para saber cómo se está funcionando y que la bolsa no pierda el espíritu que tiene, ¿no? Que tiene que ser la respuesta mayoritaria y luego, en excepciones o en cuestiones muy puntuales, se tenga que ayudar a otras familias. Pues nos vamos a quedarnos ya con las preguntas de los oyentes, que, como decimos, hemos ido por aquí acumulando. Alguna ya la comentamos, porque tenía que ver con algunos de los temas que estábamos abordando en esos instantes. Así que, Isabel, si te parece, vamos, por ejemplo, con una pregunta relativa a la Plaza de la Estrella, a las obras que se están realizando. Sí. Dice un vecino por qué algunos vehículos no respetan la rotonda de la Plaza de la Estrella, se refiere a vehículos que no hacen la rotonda. Se pide que tomen medidas el ayuntamiento y adecúe la obra para que todos los vehículos puedan pasar. Comenta que los camiones y autobuses pasan sin rodear la rotonda y sin vigilancia policial y cualquier día puede haber algún accidente. Pues es una cuestión que compartimos con el oyente que la plantea, porque además ha sido muy controvertida en el tiempo que el equipo de gobierno, que el alcalde asumió la obra en la rotonda de la Plaza de la Estrella. Y yo me quedo perpleja muchas veces con las contestaciones públicas de los concejales, las que se le da con una normalidad a que te saltes una norma de tráfico, como si eso pudiera ser posible, es decir, como si dijera, no, es que aquí hay que ir como máximo a 60 km/h, pero yo entiendo que tú puedes ir a 100. Es que la norma dice que las glorietas están para respetarlas, que las rotondas están para respetarlas, y se supone que si tú vas a intervenir en esa rotonda específicamente será para aliviar un problema, no para aumentarlo. Creo que esta obra, por lo que llega y por las intervenciones del equipo de gobierno, creemos que es una obra que se ha querido elegir como una obra estrella, ¿no?, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, de venta de que han estado en Ubrique, porque se nos ha dicho que allí va a quedar una fantástica fuente que no hemos conocido los grupos municipales, que, por cierto, si es el mismo resultado que aquello que nos decían, que la decoración de Navidad iba a ser fantástica, pues para gusto, como está el libro en blanco, desde luego a mí no me ha gustado en absoluto la decoración para estas Navidades de la rotonda, y como la fuente sea igual, que no nos la han enseñado, no sé si será para darnos también la sorpresa a los grupos municipales, pues lo lamentaría, ¿no? Pero dicho eso, que ya que no podemos participar en el diseño de esta rotonda, yo no sé, es decir, acometer hoy día, en los tiempos en los que estamos, con las necesidades acuciantes, como está la situación, acometer obras de decoración, como que no, ¿no? Yo no comparto ni mucho menos esa política, pero es que si encima lo ornamental tiene preferencia sobre la seguridad de tráfico, como este oyente está planteando, es que yo ya me quedo a cuadro. Nosotros hemos, en muchos plenos, preguntado a la concejala, al alcalde, que esa rotonda no, tal y como se estaba ejecutando los trabajos, no permitía que los vehículos hicieran la rotonda con normalidad, si no se quitan los aparcamientos que están allí en la propia Plaza de la Estrella, que nos parecería un grave problema, y siempre lo que se nos transmite es que, bueno, que el que no pueda dar la vuelta, que tire el resto, ¿no? Pero eso no puede ser. Yo nosotros decirle a la persona que se ha preocupado por este asunto, que lo compartimos, que hemos transmitido toda esa inquietud y preocupaciones al equipo de gobierno, pero es que el equipo de gobierno, como digo, está en lo ornamental. Lo importante es cómo va a quedar de bonito, que espero que quede al menos eso, porque si no, flaco favor. Pero solo está volcado en lo bonito que va a quedar aquella rotonda, y no resuelve ni mucho menos los problemas de tráfico de allí, y ha ocasionado, yo creo que ha incrementado el problema de que los vehículos puedan realizar con normalidad esa rotonda. Nos quedamos con un par de preguntas que llegan a través de correo electrónico. Antonio Rodríguez plantea las siguientes cuestiones. La primera, ¿es cierto que cuando el PSOE perdió las elecciones de 2003 en Ubrique, dejó al ayuntamiento con una deuda de más de 2.000 millones de las antiguas pesetas, y durante el tiempo transcurrido desde 2003 hasta ahora los nuevos equipos de gobierno han logrado reducir la deuda a la mitad? Bueno, pues una pregunta que tiene un día, como diría yo, aparte de los números. Cuando el Partido Socialista perdió las elecciones de 2003, creo recordar que además fue mediáticamente con mucha cobertura el decir que el ayuntamiento se quedaba con 12 millones de euros de deuda, y en ese sentido tengo que decir varias cosas. En aquel momento, ya no recuerdo por lo vivido de cabeza, había una parte de la deuda que se incorporaba a esta cifra, que eran subvenciones que estaban previstas de recibir por parte del ayuntamiento y que, por tanto, anularían el préstamo oportuno de esa actuación en cuanto se ingresara la subvención correspondiente, ¿no? Entonces, había una distorsión en los datos, pero bueno, a grosso modo puede ser una cifra acertada, de unos 12 millones de euros. Y la deuda ahora mismo del ayuntamiento a lo que es a largo plazo está en torno a los 7,5 millones, con lo cual no han dejado entonces a la mitad de la deuda. Y luego aquí, ya te digo, aquí está la enjundia, y aquí me voy a permitir hablar de dos o tres cuestiones que es importante. Las cuantías numéricas, siempre sortadas solo en valor absoluto, puede suponer al que lo escucha y en el tono en el que se diga, pues puede producir cierta impresión, ¿no? Yo escucho, el ayuntamiento se quedó con 12 millones de euros de deuda. Sí, y ahora la pregunta sería, ¿era una deuda muy gorda? ¿Una deuda pequeña? Pues según se compare, ¿no? O según se mire. O mejor dicho, la respuesta está condicionada a eso, a la comparación de qué. De los municipios, que tengan una situación demográfica similar a la de Ubrique. Y entonces el ayuntamiento de Ubrique en el 2003 estaba en una situación económica aceptable. Era uno de los ayuntamientos que respondía con facilidad y siempre, que eso no es una nueva política de los que nos han gobernado después, siempre se ha cumplido con la nómina de los trabajadores, siempre se ha cumplido con las obligaciones de la Seguridad Social, siempre se han cumplido con las obligaciones de Hacienda. Y, por tanto, la deuda, como digo, hacía que Ubrique, comparativamente, que había informes al respecto de aquella época, estaba en una situación de deuda normal. No era uno de los ayuntamientos más endeudados. Porque, ya vuelvo a decir, para Ubrique 12 millones, sí, pero hay que ver si los ayuntamientos, en similares características con el de Ubrique, si ese volumen era similar o era, entonces, dentro de lo que es esa comparativa, Ubrique no era de los ayuntamientos más endeudados. Luego, la siguiente pregunta, entonces, por tanto, ¿esa deuda era legal? ¿Estaba conforme a las condiciones de Hacienda que establecía el Gobierno de España y la Junta de Andalucía? Pues sí, estábamos dentro de lo que la ley permitía. Y luego viene ya la reflexión, ¿no? La reflexión y el análisis, que es, El Ayuntamiento de Ubrique hasta el 2003, al menos, durante ese tiempo, los ayuntamientos con carácter general podían financiarse de dos maneras, ¿no? Básicamente, tus impuestos directos, la que es la recaudación directa a través de tributos y de la participación en los tributos del Estado y de la comunidad autónoma, y la financiación ajena, que era ir a un préstamo. Hasta el 2003, normalmente, el Ayuntamiento de Ubrique, para ejecutar los presupuestos municipales de todos los años, tenía que ir a préstamo, a un préstamo anual de unos 125 millones de las antiguas pesetas, ya que hablamos de pesetas. Entonces, el Ayuntamiento de Ubrique, normalmente, en función de la limitación de la legislación, pues iba a préstamos de 125 millones de pesetas para poder ejecutar las inversiones de los presupuestos. Esos préstamos eran aprobados en pleno, donde todos los grupos municipales conocían perfectamente esta situación y permitían, lo más importante, que era la ejecución de estas inversiones, que podríamos hacer un recorrido, que quizás el tiempo no me lo permite, pero desde luego que lo voy a aprovechar en otro programa y hacerlo escuetamente, pero podemos hablar desde la Plaza de Toro, podemos hablar desde la Escuela de Adultos, podemos hablar de las distintas obras en agua, de esas que decimos que están enterradas y que no conocemos, que también se tuvieron que acometer con una financiación importante. El Francisco Fatou, en fin, hay una serie de actuaciones que el ayuntamiento, la única manera que tenía era de ir a préstamo, que era lo normal entre todos los ayuntamientos. Del 2003 para acá, pues ahora la pregunta que habría que hacerse, la reducción de la deuda, ¿cómo la han conseguido los gobiernos posteriores al Partido Socialista? Pues yo tengo que decir que cuando entró o hubo un cambio de gobierno no estuvieron limitados, como hay casos tan grandes en otros ayuntamientos que no podían hacer nada. Aquí en Ubrique no ha venido ningún equipo de gobierno salvador en ese sentido. El Ayuntamiento de Ubrique funcionaba bien con los recursos que tenía, pagando su deuda, como todos los ayuntamientos, conforme a la ley. Y ya digo, ahí está la consideración de si nos puede parecer mucho o poco, a criterio que cada uno quiera barajar. Pero lo importante es que en el 2006... se constituye, por eso te digo que es que ha cambiado mucho los parámetros legales y las condiciones reguladoras de los ayuntamientos han cambiado durante estos años. En el 2006 se constituyó por parte de la Junta de Andalucía un consorcio de mejora de haciendas locales. ¿Qué es esto? Pues esto es que los ayuntamientos que cumplieran una serie de requisitos, y el Ayuntamiento de Ubrique lo cumplía, no a la gestión que se estaba haciendo en ese momento, sino a la gestión de equipos de gobierno anteriores, Ubrique cumplía su requisito y se pudo incorporar a este consorcio, que tenía como finalidad la disminución de la deuda de los ayuntamientos menores de 20.000. ¿Qué ocurría? Que anualmente este consorcio, donde estaba participado también la Junta de Andalucía, venía a aportar una cuantía más que considerable, que yo me comprometo también aquí a sacar los datos para poder proporcionarlo y ponerlo sobre la mesa. El Ayuntamiento de Ubrique recibía una millona de subvención para amortizar deuda. Con lo cual, ahí hay una parte que no, el ayuntamiento solo tuvo que tomar la decisión, que yo más de una vez al alcalde anterior se lo decía, usted tiene el mérito de haber hecho lo que cualquier alcalde hubiera hecho, de adherirse al consorcio de mejora de haciendas locales. A partir de ahí, quien le está pagando la deuda o un gran volumen de la deuda es el consorcio de la mejora de haciendas locales, como digo, con una participación muy importante de la Junta de Andalucía. Además, en este tiempo, ¿qué ocurre? Que la forma de financiarse del Ayuntamiento de Ubrique varía. ¿En qué sentido? En que empieza a acuciar una crisis económica muy importante que hace que gobiernos como el Gobierno de España o el Gobierno de la Junta de Andalucía vuelquen recursos extraordinarios para, en este caso, para Ubrique, de una cuantía muy considerable para poder ejecutar determinadas actuaciones. ¿Qué ocurre? Que el Ayuntamiento de Ubrique ya no tenía que ir a préstamo, puesto que esos recursos le estaban entrando vía directa por otras administraciones, Junta de Andalucía y Gobierno de España. La millonada del Plan E, el Plan Proteja, fueron considerables. Hoy por hoy, el empleo que se está generando en el Ayuntamiento de Ubrique viene a atender de la millonada, que digo que todo eso lo voy a venir con datos numéricos para que cuando se hable de una cuantía sola se puedan tener las demás. Pero hay una cuantía y una millonada que pone la Junta de Andalucía directamente para contrataciones de personas en el Ayuntamiento de Ubrique, que está permitiendo que el Ayuntamiento no tenga que ir a un préstamo para acometer las actuaciones. Entonces, es que hay grandes diferencias y es que no se puede comparar. Yo lo único que tengo que decir en ese sentido, y que ya digo que las interpretaciones de cada uno sean las que sean, es que en el 2003 el Ayuntamiento de Ubrique estaba en unas condiciones normales y dentro de las características generales de todos los ayuntamientos con las características similares a Ubrique. Y eso es lo que yo quiero remarcar. Y a la mayor, también aprovecho esta pregunta para decir una cosa para que quede muy clara y yo no engañe al ubriqueño. Aquí puede haber dos propuestas de gobierno en Ubrique. Una es que usted tenga capacidad para endeudarse porque la ley se lo permite y porque cumple la normativa, por tanto, que regula el poder endeudarse, u otra, no endeudarte, ¿no? Entonces, yo soy defensora de que si el ayuntamiento cumple con la normativa para poder endeudarse y se endeuda para acometer cuestiones que nos parecen fundamentales para Ubrique, tengan por seguro que voy a defender eso. Yo no voy a defender que Ubrique no haga nada para que tenga un superávit presupuestario. Eso no le beneficia a los ubriqueños en absoluto. ¿Qué ocurre? Es lo que ocurre hoy con la Diputación Provincial. La Diputación Provincial está interviniendo tampoco en los ayuntamientos, especialmente en los municipios menores de 20.000, que está recabando un superávit, que eso no redunda en el beneficio del ciudadano. Y ya digo, sin tener que tocar lo que son los tributos directos a los ciudadanos, el incremento de tasa, el incremento de impuestos, no hablo de eso, sino de lo que manteniendo esos impuestos y esas tasas a los ciudadanos, usted tiene una capacidad para acometer actuaciones importantes, resolver problemas de la gente, intentar de ayudar a las familias ubriqueñas. Mi respuesta es esa, lo tengo clarísimo. Por tanto, la deuda, cada uno que opine si es mucho o poco, pero yo creo que es necesario contextualizar las cosas y no mandar esos mensajes que ya, por desgracia, me suenan añejos. Mira, igual que cuando escucho lo de los 20 años, en el 2003 nos sometimos mucho a ese asunto. Personalmente he estado literalmente bombardeada por el Partido Andalucista, especialmente con respecto a este asunto. Yo soy muy franca, es decir, aquí no hay nada que ocultar, afortunadamente, y lo puedo explicar. Otra cosa es que la gente lo entienda o coincida conmigo, pero aquí no hay nada extraño ni nada raro. Y como digo, la forma de financiarse el ayuntamiento en el 2003 no tiene nada que ver como lo está haciendo hoy día. Y la otra pregunta del mismo oyente decía, con vistas también a las próximas elecciones, ¿a qué fue debido el estado de abandono en que quedaron las obras de la piscina cubierta y del nuevo mercado municipal cuando el PSOE dejó el gobierno municipal en 2003? Vaya, aquí parece que estamos en las elecciones del 2003-2007. Parece que en el 2003 no ha habido gobernantes en Ubrique, estando hoy por hoy en el 2015. 2003 a 2015. Pero bueno, dicho eso, nosotros no dejamos en estado de abandono ninguno. Yo quisiera haber visto que hubieran hecho equipos de gobierno que han estado en Ubrique, que hubieran hecho si no se hubieran encontrado con proyectos no acabados, no abandonados, no acabados, por gobiernos anteriores, que es lo deseable, que si mañana hay un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique, haya sobre la mesa proyectos interesantes para la localidad que tú te toque culminar, aunque no hayas empezado, porque lo han empezado otros, pero que sean buenos para Ubrique. Por desgracia, en Ubrique yo creo, hoy por hoy no existe esa similitud, no hay nada que terminar que hayan empezado gobiernos actuales, porque no hay nada nuevo. Entonces, nosotros, el mercado de abasto estaba empezado y los problemas normales de las obras, no hay nada en especial, nada de abandonado, salvo que la financiación, conforme se iba obteniendo, se iba ejecutando, y la piscina igual. ¿Tú sabes dónde radica para mí el problema? Es que se culmine un mercado de abasto municipal y esté el como está el de Ubrique. Es decir, la concesión del servicio de mercado de abasto que hizo el gobierno que terminó este edificio fue la de no respetar una norma que nos parecía fundamental, que era dividir en las dos plantas del mercado de abasto los distintos productos que se ponen a la venta para facilitar que el cliente tuviera que acceder a la primera o segunda planta en función del producto que fuera a comprar. Es decir, productos quizás, ¿no?, por poner un ejemplo para que la gente nos entienda, de carne y verdura abajo, arriba pescado, en fin, que a ti no tuviera diferentes aprovechamientos las personas que tienen un puesto de abasto para la venta de estos productos en función de si estás en la planta baja o la planta alta. Nos parecía fundamental, nos parecía, y no se hizo bien. Y no se hizo bien y se ha materializado en un fracaso de determinados puntos del mercado de abasto. Yo tengo que agradecer a los comerciantes que tienen allí sus puestos de el aguante, la valía, las distintas campañas, además también que se han llevado, algunas de ellas en colaboración con el ayuntamiento, para reforzar este mercado de abasto. Pero es que la gestión de ese servicio, que el edificio es importante, Y a lo que pregunta esta persona, pues se culminó, pero cómo se presta el servicio hoy allí fue diseñado por un gobierno que no tuvo en consideración estas premisas que nosotros apuntábamos con importancia y que no se tuvo en cuenta. Y la piscina cubierta pues pasa igual. Nosotros, bueno, mi partido estuvo en este proyecto ejecutándolo y se terminó por otro gobierno de diferente color, no pasa nada, pero la gestión que se hace hoy día de la piscina cubierta no es la adecuada para nosotros. ¿Por qué? Porque hay además, hay determinadas decisiones que se adoptaron durante la ejecución de la obra que fueron en retroceso del ahorro futuro del Ayuntamiento de Ubrique. Ahí el equipo de gobierno que entró a gobernar quitó determinados elementos de obra fundamentales para la gestión futura, de impermeabilización, de garantía de optimización de las calderas, en detrimento del ahorro del Ayuntamiento de Ubrique, que hoy por hoy está pagando a través del patronal de deporte una cuantía considerable para amortizar, cubrir los costes de este servicio. Y luego, el Partido Socialista defendía que allí iba a haber una serie de instalaciones de despacho y de sala que debían de ser utilizadas por los colectivos deportivos de Ubrique. Y de nuevo, el equipo de gobierno que estaba entonces decidió hacer algo totalmente diferente, que meter allí colectivos que no tenían nada que ver con la práctica deportiva, y nosotros creíamos que el edificio aquel tenía que cubrir, estando dentro del patronato de deporte, lo que es la gestión del mismo, tenía que atender las necesidades de los colectivos deportivos de la localidad para darle refuerzo también en facilitarle su día a día en todas las cosas que hacen estos clubes y estos colectivos deportivos, que tampoco se respetó y fueron decisiones de otros gobiernos. No puedo decir más. Estoy viendo que siguen llegando preguntas, tenemos que quedarnos aquí porque si no nos daría tiempo, o en cualquier caso, si llegaran las preguntas, las que no podamos comentar en directo, se las trasladaremos, por supuesto, a Isabel, para que pueda tener ese contacto con el ciudadano que quiera trasladar esa cuestión. A través de LINE, ¿cuándo van a pintar en la calle Pinitos, subiendo para el Calvario, las piedras de la fachada y los arriates que están en muy mal estado? Por delante de la casa número uno y, bueno, pues dice que resbala mucho la calle en ese punto. Y habla de la calle Pinitos. Pues aprovecharemos esta pregunta, como no le puedo dar una respuesta inmediata, más que en el sentido de compartir la inquietud y la demanda que nos hace este vecino, pues que lo transmitiremos en comisión informativa de esta tarde o bien al pleno de la semana que viene para que pueda escuchar por parte del gobierno actual la respuesta relativa a cuándo va, o si se tiene previsto su pintura y cuándo se va a abordar. También en torno a esta zona, se habla de iluminación, una propuesta, ¿no?, que hace un oyente, comenta que ya se está procediendo al cambio y la instalación de nuevos puntos de luz y pide que se tenga en cuenta la subida al Calvario, que está totalmente a oscuras. Pues la verdad es que hay deficiencia de puntos de luz, como bien nos apunta este vecino o vecina. Y bueno, el Ayuntamiento se supone ahora que con el plan extraordinario de la Junta de Andalucía va a acometer determinados trabajos de luz junto a un plan que tenía de la Diputación, que todavía no tenemos retorno de esos 500.000 euros que iban a venir para la mejora lumínica de la localidad, cómo se va a acometer y qué zonas de Ubrique se van a ver beneficiadas por este plan, y esperemos y apuntaremos que esta sea una de ellas. Preguntas que llegan, por ejemplo, también a través de Twitter. Dice una oyente, el PSOE de Benaocaz no apoya la suelta de toro por sus calles. ¿Cambiará el PSOE de Ubrique como ellos? ¿Apoyarán al toro del Gallumbo? Bueno, si la pregunta es apoyarán al toro del Gallumbo, nosotros apoyaremos a todos los colectivos que se creen en la localidad. Otra cosa es que compartamos o no en su finalidad o nos guste más o menos a lo que se dedican. Si la respuesta es esa, pues nosotros nos quedamos que desde luego colaboraremos y trabajaremos con la Peña del Gallumbo como colectivo buriqueño que yo el PSOE de Benaocaz, no sé si defiende o no defiende la suerte del toro. Nosotros en Ubrique no nos hemos pronunciado sobre si defendemos o no la suerte del toro. Lo que el PSOE de Ubrique sí hizo fue que tenía que ir a pleno darle el visto bueno al proyecto que la Peña de toro, el Toro del Gallumbo presentaba para las sueltas que ellos organizaban directamente en la localidad, y nosotros entendíamos que el colectivo era solvente en cuanto que no estaba pidiendo financiación del ayuntamiento, por tanto no estaba pidiendo dinero de los ubriqueños para poder acometer esta suelta del toro, sino que lo asumían de manera propia. En fin, entonces los bolsillos de los ubriqueños no afectaba a esta suelta del toro para poder valorar si los ubriqueños estarían o no de acuerdo, ¿no?, con esta suelta, sino que el colectivo ponía la financiación y el colectivo se hacía cargo de la seguridad, se hacía cargo de las consecuencias y, como digo, un proyecto solvente en el que el Ayuntamiento de Ubrique lo que tenía que hacer es darle el visto bueno para que la administración competente pudiera autorizar este evento. Por tanto, nosotros le dimos el visto bueno a la peña, que había diseñado perfectamente toda la suelta, con un trabajo fantástico y con garantías, como digo, económicas y de seguridad, que eran la parte que nos falta, que le dábamos importancia a nosotros, y también la parte de colaboración y comunicación con los vecinos, que también la peña Toro del Gallumbo pues hizo el contacto de ver los problemas que a los vecinos que se veían afectados por la suelta pudieran inquietarle. Así que yo no me estoy pronunciando sobre la valoración, si me gusta o no nos gusta, si el PSOE lo de soltar el toro. Nosotros nos pronunciamos sobre un proyecto, sobre la labor que presenta esta peña, y como digo, nosotros respaldaremos y estaremos siempre al lado de los colectivos ubriqueños, con independencia de que la finalidad la compartamos, en el sentido de que seamos usuarios de la misma o no lo seamos, ¿no? Hablamos antes de la Plaza de la Estrella, una pregunta al hilo de esas obras. Hay una nueva cuestión. Otra vecina comenta que la zona de la plazoleta de la Plaza de la Estrella está en muy malas condiciones. Pide que, si se está actuando en esa zona, se replantee el arreglo de dicha zona, ya que, entre otras cosas, están las lozas levantadas. Pues me la anoto y lo haremos como reivindicación y como altavoz de este vecino, ¿vale? Y también, en este caso, sobre aparcamientos en la calle Ronda. Un vecino también, a través de LINE, nos dice si tenéis noticia de para cuándo van a empezar las obras anunciadas de los aparcamientos en la calle Ronda. Pues esta es otra de esas preguntas eternas que nunca tienen una contestación clara, ¿no? Venimos preguntando desde que se planteó por parte del ayuntamiento este aparcamiento, y que el Parque Natural Sierra Grazalema tenía que dar el visto bueno, y que habían tenido las reuniones con la directora conservadora de este parque. Y parece, siempre nos han dicho que van en buena sintonía, que se están teniendo esas conversaciones, la última vez que se habían culminado, que va bien, pero yo no sé exactamente qué es lo que falta para ejecutarse. Y es más que no lo he visto ni siquiera en presupuesto, no sé si era por otra línea de financiación o por, la verdad es que nosotros, como grupo de la oposición, hemos preguntado reiteradamente por este asunto y no se nos es claro en cuándo van a empezar. Pero yo le agradezco a este vecino o vecina esta pregunta, y que desde luego volveremos a plantear en el pleno que tenemos para el miércoles que viene. Un vecino sobre la propuesta que tú comentabas al principio, un poco el resumen que sobre las conclusiones, lo que se hizo ayer en el Consejo Económico y Social, con esa propuesta de aumentar la partida de sanidad de 1.000 a 4.000 euros y complementar esta nueva cifra disminuyendo 3.000 de la partida de informes técnicos. ¿A cuál de ellos va a afectar la disminución de esta partida? Sobre informes técnicos, imagino que se refiere. No, eso le tengo que decir. Mira, al principio del Consejo Económico y Social, la concejal nos informaba de unos cambios de última hora, que iban relativos a quitar los 45.000 euros que venían previstos para el plan general, porque ya tenía la financiación propia. Y estos 45.000 euros se había destinado por parte del equipo de gobierno a incrementar. Una de las partidas eran los trabajos técnicos. Sé que la concejal dijo que estos trabajos técnicos se habían incrementado en ese importe para atender cuestiones de cartografía. No sé exactamente, y en las comisiones informativas o en el pleno preguntaremos. Y que ella entendía que no tenían por qué consumirse los 20 y pocos mil euros que se le había incrementado esta partida de trabajos técnicos, y que, por tanto, no ponían riesgo que se pasaran de esta partida, que se le había dotado de algo más de dinero, pues quitarle esos 3.000 euros para llevarla a sanidad consumo. No sé si es la respuesta a la pregunta es que no consigo entenderla bien, pero vamos, se quita de los trabajos técnicos a, y se da a sanidad y consumo, y se quita porque esta partida está contemplada en principio, a grosso modo, para cartografía, y la previsión de la concejal de Hacienda es que no se gaste todo ese dinero en ese trabajo, por lo tal tenía cierto margen de maniobra para poder dotar a sanidad y consumo. Y hace una sugerencia también que se quite a otras partidas como festejo, ya que según este oyente el arreglo de diferentes zonas es prioritario, aportaba también. Pues sí. Un vecino de la barriada de Los Pájaros comenta que en la zona de los Tres Puentes hay muchas ratas. Dice que ya ha notificado mediante escrito al ayuntamiento, pero a día de hoy no se han pasado por allí. Comenta que el mismo caso se dio en la Avenida de España y al día siguiente ya se solucionó el problema. Así que pide... Pues la primera noticia que tengo y nos interesaremos. Tenemos varios puntos que nos han contactado vecinos con nosotros directamente con temas de presencia de ratas y dentro de estas dos, de estos dos puntos que conocíamos, pues vamos a incorporar el de la barriada de los pajaritos para saber qué ocurre y si se tiene previsto intervenir. Entendemos que estas cuestiones se tienen que hacer rápido. Lo que me extraña es que normalmente a través de la propia solicitud de los vecinos cuando hay presencia de ratas se actúa. No sé si es que habrá habido algún tipo de problema o algún pérdida de instancia que a veces se producen también. Vamos, que nos parece muy raro esas cuestiones, pero bueno, que a veces se explican que es que los escritos no llegan. Nos interesaremos de todas maneras, ¿vale? Desde la barriada de Los Pájaros, como decíamos, hasta los callejones. Un oyente pone en conocimiento el mal estado de algunas zonas del acerado de los callejones. Comenta que ya ha habido varias caídas, se refiere a algunas losas levantadas frente a la fábrica de Godoy. Pues eso, nosotros creemos que la cuadrilla de mantenimiento del Ayuntamiento de Ubrique, esa, vamos, que son muchas pequeñas cosas que hay en Ubrique, y sé que el trabajo, pero eso nosotros lo vamos a poner en conocimiento, si no lo tiene, por parte del equipo de gobierno, y la cuadrilla tiene que ir haciendo estos trabajos para evitar, sobre todo en los callejones, que es una zona transitada peatonalmente, con considerable presencia, ¿no?, de peatones, y evitar posibles accidentes. Vamos a insistir de que se arreglen estos adoquines si están sueltos o necesitan reposición o reparación. Sobre el mercado de abastos, un oyente dice que ¿por qué no se arregló el antiguo mercado de abastos en vez de construir uno nuevo? Dice este oyente que el anterior estaba mejor ubicado y con una buena reforma hubiese sido suficiente, ya que en ningún municipio funcionan las segundas plantas, dice. Bueno, eso es cuestión de opinión. ¿Qué ocurre? El mercado antiguo tenía una serie de deficiencias que no eran salvables, no era fácilmente salvable. Nosotros nos parecía que además una competencia directa del ayuntamiento como es el mercado debía de estar en unas condiciones dignas. Se aprovechó aquella situación en la que también ya por parte de la Junta de Andalucía se planteaba la necesidad del juzgado que tenía que hacerse en Ubrique y veíamos que podíamos hacer un edificio donde pudiera acoger diferentes servicios de la localidad y no lo pensamos. Teníamos muy claro que íbamos a dotar de un mercado abasto en condiciones digno, moderno a nuestra localidad y luego aparte poder tener allí también otro tipo de servicios que iban a ser mejorados para la mejor atención a la ciudadanía y a la clientela de Ubrique, pero es cuestión de opiniones, yo no tampoco puedo entrar en profundidad en lo que plantea este vecino o vecina. Y estamos agotando los últimos instantes, pero parece que sí, que vamos a llegar hasta la última cuestión que planteaba una oyente. Una señora pide que se adecente la calle Sevilla y la subida a Cornicabra. Hay humedades en todas las escaleras y mucho verdín. Además, está muy abandonada esta zona, calle Sevilla y subida a Cornicabra. Pues me lo voy a anotar y como decía, la incorporación, nosotros cuando hemos estado preguntando por cuestiones de este tipo, de sitios donde necesitan ser pintados, sobre todo porque se están produciendo también problemas de verdín, de moho, y la manera de evitarlo y de corregirlo es la propia pintura que repara este problema. Y lo vamos a incorporar en la batería de demandas que hace el Grupo Socialista y vamos a hablar de la calle Sevilla también y la subida al Cornicabra para que el ayuntamiento lo tenga en cuenta y poder pintarlo. Bueno, pues me decían por el interno ahora mismo, llegando una última cuestión que, bueno, como hace además referencia a un planteamiento que hacía un oyente con anterioridad, se refería a la barriada de Los Pájaros. Sobre la presencia de rata, decía esta oyente también que sí, que respalda esa situación, que es cierto que ven ratas por allí, y también es verdad, ¿no?, que en las últimas semanas también recibimos alguna otra llamada, sí, de algún oyente en este espacio, cosa de todo, refiriéndose a la misma zona, ya digo, de los pájaros. Claro, pues es un problema que siga existiendo entonces el problema, vamos, que siga existiendo la presencia de ratas. Nosotros nos vamos a interesar consensuadamente sobre este asunto y esperemos que se resuelva pronto. Pues ahora sí, llegamos a la última de las cuestiones que nos planteaban, justo además en el tiempo en que además tenemos que poner el punto y final a esta edición de Cosa de Todos, la que, como han podido comprobar, ha estado y está, bueno, pues acompañándonos Isabel Gómez, como secretaria local del PSOE y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Nos vamos a quedar aquí, Isabel, no sé si algo más que apuntar. No, agradecer a todos los participantes en este programa la oportunidad que me rinden de poder contestarle directamente a sus preguntas, a sus críticas o a sus propuestas, ¿no? Y agradecer muy mucho esa oportunidad que me ofrecen para poder estar en un contacto más directo con los ubriqueños y ubriqueñas. Así que agradecerles esa participación y también a los oyentes de Radio Ubrique que hayan estado con nosotros. Pues lo mismo, agradecimiento a los oyentes por su participación una semana más. Isabel Gómez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.